Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Bueno, estamos en un tiempo especial, ya para este último día del mes de octubre. Están coincidiendo algunas celebraciones, algunas muy nefastas y otras, por supuesto, de enorme bendición. Ayer estuvimos celebrando la fiesta de la luz, por supuesto, para con todos los niños. Por eso estás viendo aquí parte de la escenografía que se utilizó ayer. Así que todo el equipo del Ministerio de Niños, más unos cuantos colaboradores y colaboradoras, han podido realizar ayer esta preciosa jornada con una asistencia importante de niños, sobre todo de la comunidad, del barrio, y en muchos casos acompañados por sus mamás o abuelas y otros. Así que fue una hermosa fiesta y damos gracias a Dios por la oportunidad de bendecir la vida de tantos niños, ¿verdad? Que ya desde edades tan pequeñas y tempranas son guiados para la oscuridad, las tinieblas, y por supuesto eso implica alejarse de Dios, ¿no es cierto? Bueno, junto con ellos está celebrando un nuevo aniversario de la Reforma Protestante. Allí por el 1500 y algo se llevó a cabo este acontecimiento histórico tan relevante como un deseo de volver a las Escrituras, un retorno a la Palabra, un retorno a la enseñanza bíblica pura. Algunos le llaman en este tiempo también a la sana doctrina. Bueno, a la doctrina bíblica, a la enseñanza bíblica, así como Dios la reveló en su palabra. Así que allí había un regreso y por eso surgen diversos movimientos y grupos que son luego llamados evangélicos o protestantes. Así que desde allí surgen también las distintas corrientes denominacionales que enriquecen todo el movimiento evangélico, todo el movimiento cristiano evangélico. Así que damos gracias a Dios por todo ello. Y bueno, junto con eso se aprobó hace poco tiempo el hecho de que también fuera el Día de las Iglesias Evangélicas en Argentina. Así que estamos celebrando eso, que Dios bendiga, por supuesto, no solo a nuestra congregación, sino a toda iglesia que esté plantada aquí en territorio argentino, para que sea llena de la presencia del Señor, llena de la gloria de Dios y haya mover poderoso del Espíritu Santo para que todas juntas en unidad podamos seguir llevando adelante este mandato y esta misión que el Señor nos encomendó, que es de extender su reino en nuestra nación, hasta el último rincón de la Argentina. Y a medida que sigamos perseverando en esto, por supuesto, vamos a comenzar a ver mayores cambios, cambios positivos, transformaciones positivas en nuestra nación. Eso implica que los que van a ser alcanzados con esa bendición son los propios habitantes de Argentina. Así que en definitiva esa es la tarea que tenemos por delante, porque en ningún otro hay salvación. No hay otra manera de que la Argentina ni ninguna nación pueda cambiar para bien, a menos que se arrepienta delante de Dios, se postre, se humille delante de Dios Todopoderoso y entonces comience a vivir una vida así como Él la indica, honrándolo a Él y dejando que Él señoree en cada vida. Ese señorío se traslada entonces al señorío sobre la nación. Ah, entonces claro que habría justicia justa, habría políticos sanos que verdaderamente buscan el bien de la nación y de cada uno de sus habitantes. Habría buenos legisladores y legisladoras y todo andaría mejor. Así que esto es lo que tenemos que proclamar, predicar, compartir y seguir dando testimonio. Yo animo a toda la iglesia que lo podamos seguir haciendo, comenzando por el que está más cerca tuyo, el próximo, el prójimo. Así que empecemos con ellos, que son muchos. ¿Se imagina lo que podría ocurrir si cada uno de nosotros, porque Dios obra en nuestra vida, porque nosotros abrimos nuestra boca, como hicieron aquellos primeros discípulos, entonces cuántos más podrían conocer al Señor? ¿Cuántos hogares podrían comenzar a ser transformados y cambiados? Y por tanto, luego toda organización u organismo que pueda haber en la comunidad y en la nación. Así que se trata de eso, de usted y de mí, y de que hagamos aquello que necesitamos y debemos hacer. Ah, que nunca bajemos los brazos y mucho menos nos dejemos atemorizar o arrinconar por el enemigo. Está vencido y sabe que le queda poco tiempo. Y por eso al mismo tiempo, como Cristo ya está regresando, vemos que el mal va en aumento. Así lo dice la Biblia. Estaba ya revelado allí. Así que estamos viendo solamente el cumplimiento de lo que Dios ya había establecido. Pero también él estableció que un día volverá a establecer su reino completa y plenamente, en plenitud. Así que las tinieblas serán despojadas y echadas a ese lago de fuego y azufre que arde por siempre y para siempre, junto con todos aquellos que habían rechazado a Cristo como Salvador personal. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de conocerte y tomar esta decisión tan preciosa de poner nuestra vida en tus manos, y que por tanto ahora pudiéramos disfrutar vida eterna, por la eternidad, junto al Señor allí en los cielos. Si usted no tomó esta decisión todavía, le animo a reflexionar en ello. ¿Qué ocurrirá con usted si mañana perdiéramos la vida, si acabara nuestra vida aquí en la tierra? ¿Qué sucedería con usted? Bueno, la Biblia es muy clara, habla solamente de dos destinos. Uno es precisamente la eternidad junto a Cristo Jesús. El otro es un destino de condenación y sufrimiento eterno. No hay otra cosa establecida para los hombres. ¿A cuál de ellos dos será dirigido usted? Bueno, depende de su decisión hoy. Hasta ahora, si no había tomado una decisión consciente, personal y voluntaria por aceptar y recibir a Cristo como Salvador de su vida, poner su vida en manos de Dios, pues entonces, lamentablemente, el destino eterno de toda persona que no toma esa decisión será el de condenación eterna. Por eso reflexione en ello, acepte hoy a Jesucristo como su Salvador personal, y entonces, no solo por la eternidad, ahora mismo todo comenzará a cambiar en su vida. Pues bien, esto es lo que acontece también en la vida de muchos. Déjeme enviar un saludo también, hacerlo públicamente al menos, ya lo estuvimos haciendo de manera personal y por las redes de la iglesia. Un saludo muy especial a las familias Mendoza, partido a la presencia del Señor, la mamá de Derlis Mendoza, y también a la familia de Juan Pereira, ha partido su papá en estos días, así que les enviamos un saludo enorme, les abrazamos como iglesia y oramos para que Dios traiga mucha fortaleza y sostén en este tiempo, que obviamente es un tiempo de aflicción y de sufrimiento. Han partido seres muy queridos, saben que están allí con el Señor, pero aún así se siente mucho ese dolor y esa partida. Así que así es como hacemos en cada caso también. Bueno, así es como está también la vida de muchas personas, decíamos, personas que están como aprisionadas, ¿no es cierto?, como encerradas, como muy estrechas, muy apretadas, como verdaderamente en una especie de cárcel, ¿no es cierto?, están allí encerrados. Y digo cárcel porque no son libres de tomar decisiones por sí mismos, o al menos no tienen toda la libertad de movimiento que quisieran, están privados de su libertad, por eso se les llama cárcel. Y no solo me refiero a quienes literalmente pudieran estar en esta condición, que ya de por sí es muy angustiante, es muy degradante, es una experiencia horrible. Quizás solo aquellos que pudieran haberla pasado en algún momento pudieran dar cuenta de eso, pero podemos observarlo y darnos cuenta. Me estoy refiriendo además a aquellos que pueden estar en otro tipo de prisiones. Están aprisionados y encerrados en sus propios temores. Están como atrapados y encadenados por sus propias heridas del pasado. Están en prisiones o cárceles emocionales, encerrados, privados de una libertad y de plenitud de vida. Por eso están muy limitados, como está limitada una persona que está presa también. Muchas personas están a tu alrededor, a nuestro alrededor. Algunas personas forman parte de nuestras comunidades cristianas y están experimentando esta realidad. Dios sí les ha dado libertad y les ha dado vida eterna y una vida en plenitud, pero no alcanzan a experimentarla, porque precisamente continúan en prisiones emocionales o de otro tipo que les tienen atrapados allí. Así que yo quería en esta mañana referirme a esto. ¿Sabes? Si alguien está en prisión, si usted está en prisión, alguno de los que nos está acompañando también en la transmisión en esta mañana, tengo buenas noticias para usted. Si usted reconoce que tiene eso, como que está atrapado, encadenado, atado o atada, como que le falta una capacidad de movimiento en la vida, que le resta libertad, que le está privando de esa libertad en algún grado, pues tengo buenas noticias, quiero decirle, Dios puede hacerle libre. Dios puede hacerle libre en este mismo instante, en esta misma mañana, puede ser una mañana de libertad para usted. Así como efectivamente cuando uno está preso en la cárcel, literalmente, y viene el día de su libertad, donde abren las puertas de la cárcel, abren las puertas del calabozo, y usted puede salir a libertad, dejando todo eso atrás. Así que esa es la figura de lo que puede ocurrir también en esta mañana con cualquier persona que tome la decisión y diga, Señor, quiero esa libertad, quiero ser libre de esto que me está atando, quiero salir de este encierro. Bueno, hay una narración en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo está como iniciando su segundo viaje misionero. E intenta salir con Silas, ¿verdad? Intentan ir a Asia a predicar el Evangelio que trae libertad. Ellos iban a predicar que Dios te hace libre. Y el Espíritu Santo se los impidió. Quisieron ir a Bitinia y el Espíritu se los prohibió. Y por medio de una visión Dios les revela a Pablo, tenés que ir a Macedonia a predicar. Vieron una visión de un varón macedonio que decía, vengan aquí, ayúdennos. Ese ayúdennos podría ser el grito o el clamor, la petición de aquellos que estaban en prisión. Vengan a darnos libertad, vengan a decirnos cómo ser libres. Así que se dirigen hacia allí inmediatamente. Y la primer ciudad, la más importante de la provincia de Macedonia, era Filipos. Van a Filipos y comienzan a predicar la palabra. Y lo primero que hacen, como siempre, es, bueno, salen un poco de los márgenes de la ciudad y van al costado de un río, a la orilla de un río, donde se juntaba gente para orar. Y ellos van allí, y allí se convierte una mujer, Lidia, una vendedora de púrpura. Y ella abre su corazón mientras escuchaba a Pablo y a Silas hablar con las mujeres, con las personas que habían ido a orar. Ella abre su corazón, el Espíritu Santo obra en ella y la hace libre. Y se convierte al Señor y de hecho fue después hospedadora de Pablo y de Silas. Pero luego vuelven a ir en otra ocasión al lugar de la oración. Y allí entonces les aparece una muchacha y esta expresión significa que podría ser una mujer joven. Pero tenía un espíritu de adivinación, estaba atrapada, estaba encarcelada, estaba aprisionada por espíritus inmundos. Y todavía había gente que lucraba, tenía ganancias importantes, tengo algún problema con él, si no voy a usar este, les producía ganancias importantes por medio de esa adivinación. Gracias. Lo voy a seguir usando si puedo, si no lo cambio. Y esto ocurrió durante varios días, porque ella iba detrás de Pablo y de Silas que iban predicando y decía, oh, estos hombres del Dios Altísimo, efectivamente no va a cambiar. Y ellos predican el mensaje de salvación y de vida eterna. Pablo se cansó de eso, así que se dirigió en uno de esos días a esa muchacha y reprendió a ese espíritu inmundo y le ordenó en el nombre de Jesús que saliera de ella. Y al instante, esa mujer fue libre, esa muchacha fue libre, esa joven fue libre porque el espíritu le dejó en libertad, salió de ella. Bueno, esto claro trajo mucho alboroto en la ciudad, pero también a aquellos que estaban lucrando con ese espíritu. Y entonces tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, ante los magistrados, y los acusaron falsamente. Pero bueno, lo que ocurrió es que les quitaron las vestiduras y les azotaron con varas en la espalda, azotes y azotes. Dejaron sus marcas, dejaron su piel marcada con rasgos de sangre. Y entonces dice que después de haberles azotado mucho, en Hechos 16, 23, haberlos azotado mucho, Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bendito sea el Señor. ¿Quién lo hizo? El Señor. Donde estaban en una cárcel, fueron libres, fueron hechos libres. No solo en este acontecimiento, aquella mujer poco tiempo antes también había sido libre. El Evangelio del Señor te hace libre. El mensaje de salvación te hace libre. Cristo Jesús te hace libre. No importa la cárcel en la cual estés. No importa cuán atrapado estés, cuán encadenado te sientas. Dios tiene el poder para darte completa y absoluta libertad de todo lo que te tiene en esa condición. Bueno, está claro el mensaje, el texto está indicando que ellos no podían salir por ellos mismos. No era que Pablo y Silas estaban allí tramando y dice, bueno, a ver cómo hacemos un boquete, un agujero, un pozo, ¿cómo hacemos? Nunca iban a poder salir por ellos mismos de esa condición. Y ya me estoy refiriendo, claro, no solamente a esa prisión o cárcel literal, me estoy refiriendo a aquella otra que te describí hace un instante, en la cual está tanta gente a nuestro alrededor. Hay muchos presos que andan caminando por las calles a nuestro lado permanentemente. En tu trabajo debe haber gente que se siente de esta manera, aprisionada. Alguien más entonces les tenía que liberar. Y en tu vida o en la mía, en la vida de cualquier persona, debe ocurrir lo mismo. Alguien más nos tiene que ayudar. Y ese es Dios y el poder de Dios. La verdad que es Jesús nos hace libres. Solo la verdad, solo Jesús nos hace libres. Solo Dios y su poder nos hacen verdaderamente libres. Hay muchos que están en prisión o en cárcel por sus propios pecados, claro, o por el pecado de los demás, que a veces nos alcanzan sus consecuencias. ¿Qué había hecho Pablo? ¿Qué había hecho Silas para que estuvieran allí presos? Nada. Pero estaban allí por causa del pecado de otros. Ellos estaban por causa de Cristo. Ah, ¿qué me pasaría a mí si por causa de Cristo me ponen preso? ¿Usted lo pensó para su propia vida? ¿Me vuelvo atrás? ¿Renuncio? ¿Me quejo? ¡Qué barbaridad! Te serví toda mi vida, yo he sido fiel. ¿Cuál sería mi actitud, mi respuesta? Lo cierto es que el pecado y la maldad siempre llevan a la esclavitud. Siempre te van a aprisionar y encerrar. Ponen tu vida como en un calabozo en el cual tenés que sufrir las consecuencias de las malas acciones que hayas cometido. Es inexorable. Los malos comportamientos, las malas conductas, el pecado siempre trae consecuencias negativas. Te van a poner en sufrimiento, en aflicción. Te ponen en un cepo, en un calabozo oscuro y horrible. Otras son cárceles o prisiones provocadas por nuestro propio mal carácter. Ah, claro, poca gente se da cuenta de esto y lo percibe. Todos suponemos que somos los mejores del mundo, tipo Heidi, no sé, yo soy una persona perfecta. Pero ese carácter es el que queda sujeto a pasiones, a deseos impuros. El carácter que expresa que en el fondo de mi corazón hay orgullo y hay egoísmo, o hay celos. Y entonces se manifiestan en mis comportamientos y en mis conductas, en mi carácter. Algunas personas han quedado enredadas, aprisionadas en ese cepo que son los malos hábitos. Los malos hábitos de los cuales ya no se pueden desprender. Los hábitos se enseñorean de la persona, tienen control de la persona. La persona no puede salir, no se puede despojar de eso, aunque a veces lo intenta. No, ¿sabe qué? Ya llevo 3 días, 4 horas y 30 segundos sin fumar. El hábito solamente de fumar, no estoy hablando de alcoholismo, de sumo grado o de otro tipo de adicciones. No se puede, ¿sabe qué? No sé qué pasó y tuve que volver y otra vez. Entonces nos damos cuenta que no hay posibilidad de salirse por uno mismo y necesitamos ayuda externa. ¿Y quién nos podrá brindar esa ayuda? Sino solo Dios. Son hábitos pecaminosos y esclavizantes. Mire, la mentira, la lujuria, el lenguaje obsceno, el consumo de pornografía, el alcoholismo, todos estos y otros tantos hábitos generan fuertes cadenas que nos atan y aprisionan. Y no podemos ser libres de ellos. Mire otra vez, mire a su alrededor, no aquí, en su vida, en su lugar de trabajo, en su barrio, en la universidad. Bueno, van a encontrar más de una persona en estas condiciones. Pero también pueden tratarse de prisión o de cárcel emocional. Y esto es a veces provocado por el impacto de enfermedades importantes. Claro, no es en realidad la enfermedad, es el impacto emocional que causan en mí. Como podrían haberlo causado en Pablo y en Silas. No era una enfermedad, pero sí era una aflicción que le estaba generando la cárcel. Podría ser provocado por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Y porque uno entra en tristeza, en angustia, en dolor, y si uno permanece en esa condición termina atrapándome, y de lo cual después necesito ayuda de Dios para poder salir. O estas prisiones emocionales son provocadas por experiencias muy duras que alguno ha tenido que sobrepasar, sobreponerse, sobrellevar y soportar. Por ejemplo, la pérdida del trabajo. Por ejemplo, problemas matrimoniales. Por ejemplo, la infidelidad. El divorcio de los padres. ¿Cuántos hijos están en prisiones emocionales por el divorcio de sus padres? Porque ha habido allí una batalla. Porque los hijos toman parte por uno u otro padre. Todo ello pone nuestra vida en sombras y en oscuridad, como el calabozo de más adentro en el cual habían sido puestos Pablo y Silas. Y allí, y así, transcurre la vida de muchas personas, de muchos seres humanos, y déjeme volver a decirle, y también la de algunos cristianos, la de algunos creyentes. Ah, claro. Estoy atrapado, encerrado, aprisionado. La angustia, el temor, la tristeza, hasta la depresión, el dolor, el enojo, el rencor o el resentimiento que por alguna razón, alguna causa se generó en mí y en lugar de yo despojarme rápidamente de eso, lo fui alimentando y creció hasta tal punto que ahora no me lo puedo desprender por mí mismo. Finalmente, como le pasó a Pablo, puede haber prisión o cárcel por causa de Cristo. Ellos se encontraban allí porque estaban siendo obedientes a Dios. Le estaban sirviendo a Él. Y en esa condición y en ese estado y con este espíritu de servicio y de consagración, fueron azotados y encarcelados. Muchas veces al hacer la voluntad de Dios, también pudiera ocurrir de encontrarnos frente a situaciones difíciles. Bueno, muchos piensan que por ser cristianos vamos a estar libres de todas las dificultades. Entiendo que deben ser unos muy pocos, ¿no es cierto? Porque en realidad la Biblia, como sabemos, marca precisamente todo lo contrario, que podemos estar expuestos a este tipo de dificultades. Lo más importante es lo que ocurrió con Pablo. ¿Cuál va a ser mi actitud cuando tenga que estar a lo mejor en prisión por causa de Cristo? Bueno, debemos asumir la actitud correcta. ¿Qué estuvieron haciendo ellos? Buscando a Dios en oración y con alabanza. Ellos de esta manera, al hacer esto, estaban manifestando su fe, su convicción de que Dios les ayudaría. Ellos mismos ya habían demostrado obediencia y les servían. Ahora estaban esperando que Dios interviniera. Estaban con esta expectativa. Sabrían que algo iba a ocurrir. No de qué iba a ocurrir, pero sí que algo iba a ocurrir. Porque su Dios era fiel, al que estaban alabando y a quien estaban orando. Es un Dios todopoderoso y fiel. Y al que está necesitado de libertad, Él obra poderosamente y lo trae, lo saca a libertad. Dice que estaban cantando alabanzas. ¿Cuáles serían? Cantando himnos, dice. ¿Cuáles serían? ¿Algunos de los que cantan los plateados? ¿Cuál sería? ¿Cuál estaría cantando usted? ¿Cuál le parece que podrían estar cantando? Muy bien. ¿Algún otro? Oh, tu fidelidad, Señor, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, la vamos a ver en esta situación también. ¿No cantaría usted eso? ¿No se agigantaría su valor, su coraje? ¿No estaría sostenido con fortaleza espiritual? ¿No estarían cantando cuán grande es Él? ¡Cuán grande es Él! Y todos lo escuchaban. Y ya estarían impactados por esta actitud. Ellos no estaban pidiendo nada. No se quejaban. No echaban la culpa a Dios. Estaban alabando a Dios y cantando himnos a Él. Y no estaban siendo falsos o fingiendo. Sus espaldas verdaderamente estaban en carne viva y sangrientas. Estaban cubiertas de heridas, de los varazos que les dieron como azotes. Muchos. Otras versiones dicen, los golpearon duramente. Habían sufrido una gran injusticia, pero no exhibían ninguna lástima de sí mismos. No había expresión de resentimiento. Tenían paz en sus corazones mientras alababan a este Dios. Su actitud valiente y su confianza en Dios les permitió ser libres. Y esto es lo que necesitamos, aquellos que están aprisionados, necesitamos confiar y ser valientes. Pero esto además, en este caso, en el caso de estos justos que tuvieron que sufrir por causa de Cristo, esto experiencia sirvió de poderoso testimonio para que otros pusieran su fe y su confianza en Jesús. Ah, bendito sea el Señor. No solo que Él viene a tu encuentro, está contigo y te va a sacar a libertad nuevamente y rápidamente, sino que además el testimonio de tu actitud frente a la aflicción, tu actitud de fe y de confianza en Dios en medio de la aflicción, eso es de poderoso testimonio a aquellos que te están observando. Dice el texto que una vez que se produjo esa especie de terremoto donde se conmovieron los cimientos de la cárcel, donde todas las puertas se abrieron, donde las cadenas se soltaron y de todos, el carcelero al ver esto, al oír esto, al darse cuenta de esto, sacó su espada y quiso quitarse la vida. Se la quiso quitar porque si no se la iban a quitar sus propias autoridades, aquellos carceleros que a quienes se les escapaba alguno de los reos o de los presos, lo pagaba con su propia vida. Y así iba a ser en el caso de él. Sin embargo, desde dentro Pablo le grita, ¡no lo hagas! Estamos todos aquí, nadie se fue. Así que él, tomando una luz, una antorcha, corrió inmediatamente al fondo y vio que estaban todos allí, pero todos libres. Y inmediatamente se dio cuenta de lo que había ocurrido. Reconoció que Dios se había manifestado con todo poder y gloria. Él también debía haber estado escuchando esos cánticos y pensando y reflexionando acerca de lo que oía. ¡Cuán grande es Él! ¡Qué fiel que es este Dios! Y se postró delante de ellos y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo, el carcelero, el que cuidaba a los presos, yo necesito ser libre. Él no estaba preso, no estaba preso literalmente. Seguramente reconoció que estaba preso y atrapado por cualquiera de estas otras cosas que mencionamos y que su vida necesitaba libertad. Así que él recibe a Cristo. Clamó a gran voz Pablo diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Tremendo! Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído en Dios. Cuando usted confía en Dios, cuando pone su fe en Dios, cuando usted cree en Dios, no solo Él revela su poder en su vida, sino que habrá regocijo, gozo, felicidad y paz en su corazón. Usted recuperará el gozo, la alegría, la felicidad, la llenura, la paz en su corazón. Y Él le hará libre. Si usted está en prisión, Dios puede hacerle libre también en este momento y en esta hora. Mire qué importante para nosotros que somos del Señor, para nosotros que ya somos libres en Él, en Jesús. Pablo y Silas, cuando ocurrió esto, no salieron inmediatamente corriendo, sin importarles nada más que sus propias vidas. Aprovechemos, salgamos de acá corriendo, no me importan ni los demás, ni el carcelero, ni nadie. No hicieron así. Estuvieron allí y les predicaron la palabra. Y por eso hubo estas conversiones, no solo del carcelero, sino de toda la familia con él, hasta que fueron bautizados inclusive. ¿Y qué hago yo? Si afrontamos las aflicciones que nos sobrevienen por ser del Señor o por vivir en este mundo caído, oscuro, tenebroso, y lo hacemos sostenidos por la fe y la confianza en Él y en sus promesas, usted y yo podemos estar seguros que no solo Dios obrará, sino que además abrirá oportunidades para predicar y dar testimonio del poder de Dios. Y ellos, los que están a nuestro alrededor, verán cómo Dios nos hace libres. Y ellos querrán conocer a ese Dios. Y esa es la oportunidad para que usted y yo les prediquemos la palabra. No es tiempo para callar. Pues bien, mucha gente entonces, cruzamos cada día, viven en prisiones de oscuridad, en prisiones emocionales. No solo puede pasar a alguien que no es de Cristo, hay muchos que ya somos del Señor, pero que sin embargo aún no viven con esa libertad con que Cristo los hizo libres. Se presentan como buenas personas, lo son, son sinceras en su búsqueda de Dios también. Pero aún están dentro del calabozo, desde el cual están orando y alabando a Dios, pero están en el calabozo sin darse cuenta que deben tomar la decisión de abandonar la cárcel porque las puertas están abiertas. Todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se rompieron, pero aún así siguen presos. Hay que salir a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bueno, quizás alguno se da cuenta de ello, pero no quiere dejar atrás el orgullo. Ah, sí, déjeme decirle, hay por aquí y por allá algunos pocos cristianos que aún siendo liberados, habiendo tenido libertad de parte de Jesucristo, viven presos de su propio orgullo. Déjeme decirle, hay muy poquitos creyentes por aquí o por allá que todavía están presos porque no quieren perdonar a aquellos que les pudieran haber infligido un daño o causado alguna aflicción. Algunos otros, muy pocos, no están dispuestos a cortar con hábitos negativos. Bueno, un poquito, cumplimos. No, no funciona de esa manera. Y otros que no dejan que el Espíritu Santo transforme su carácter. Algunos creen que han sido libres, hasta podrían cantarlo. Yo soy libre, yo soy. Pero es verdad. ¿Es verdad en mi vida? Algunos creen que han sido libres, pero en realidad solo han salido al patio del penal. Y después de un momento tienen que volver a meterse en el calabozo. Esa parece ser la experiencia de vida de algunos, aún estando en Cristo. Han mejorado un poco, pudieron controlar un instante sus emociones, recompusieron un poco la situación, pero en realidad no ha habido libertad. Siguen presos. Y luego de un tiempo, vuelven a la misma situación. Dios intervino con todo poder en esta oportunidad. Dios obró a favor de ellos para que salieran y dejaran atrás el encierro, el dolor de los azotes, fueron curados después. Dios sana las heridas y te hace libre. Y ellos dejaron atrás para siempre las emociones negativas. Hubo dolor, me causaron dolor, se me generó rencor, resentimiento, enojo, odio, deseo de venganza. ¿Qué es lo que me está atrapando? Pues es tu decisión si quieres seguir preso de ello o quieres ser verdaderamente libres. Y si quieres esta libertad, solo Cristo te la puede conceder, otorgar y obrar a tu favor. Es tu decisión qué vas a hacer en esta mañana con tu vida, si vos estás de esta manera, si te identificás con algo de lo que hemos estado compartiendo hasta aquí. Dios los hizo libres a ellos, te puede hacer libre a vos también en este momento. Él sacudió los cimientos de la cárcel, así va a sacudir los cimientos de tu vida si fuera necesario. Él hizo abrir todas las puertas. ¿Qué es lo que te tiene encerrado y no podés abrir para poder salir? Él tiene las llaves de todas las cárceles y calabozos y las puede abrir en un instante. Él va a soltar todas las cadenas que te tienen atrapado y atado. Y Dios puede hacer eso y mucho más todavía también. Es todo lo que ninguna persona puede hacer por sí misma. Pero cada uno debe ponerse en pie y salir del calabozo. Dejar atrás el encierro y abandonar para siempre aquello que le llevó a la cárcel. Y ahora que usted, los que estamos aquí, los que están allí en la transmisión, ahora que ha oído esta palabra, ¿está usted en prisión? ¿Está usted en algún calabozo? ¿Está usted en alguna de estas cárceles? Si lo está, ¿desea ser verdaderamente libre? ¿Está dispuesto, dispuesta verdaderamente a dejar atrás todo esto que le llevó a esta condición? Solo Dios puede darle libertad y usted debe confiar en Él. Debe estar dispuesto a hacer lo que Él le indique y dejar que el Espíritu Santo obre en su propia vida para transformarla y quitar todo aquello que ahora lo está atando. Y si es necesario, Él va a sanar las heridas de esos azotes que usted ya pudo haber recibido de parte de otros, de parte de la vida, de parte de sus propias malas decisiones. Si usted toma la decisión en este momento, las cadenas se soltarán, las puertas se abrirán y usted será libre, completamente libre, porque Dios lo obrará a su favor. Inclinamos nuestra cabeza, vamos a estar orando. Gracias Dios por esta mañana, preciosa mañana, Señor, gracias. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, a la reflexión de tu palabra en esta mañana. Y Señor, te quiero pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté obrando ahora en la vida de aquellos que están tomando decisiones. Señor, de aquellos que pueden estar reconociendo que sus vidas están atrapadas. Atrapadas en el dolor, en la tristeza, en la aflicción, en la angustia. Que están encadenadas, hay malos hábitos que no logran vencer, despojar de sus vidas. Señor, aquellos que han caído también en estas garras por causa del propio pecado. Señor, aquellos que podían tener problemas de carácter porque han estado anidando enojo, odio, rencores, bronca, tristeza. Señor, aquellos que han quedado atrapados en malas experiencias de su vida. Otros que han sufrido y todavía sufren azotes y quedan sus marcas, quedan las huellas en sus almas, en sus corazones. Señor, si hay alguno en esta mañana que está deseando ser libre, oh, te pido en el nombre de Jesús que abras las puertas, que rompas las ataduras, que hagas, Señor, caer toda cadena, que ahora haya libertad para todos aquellos que lo están deseando en su corazón. Y a ti que lo estabas clamando, te pido, ponete en pie y salí a la libertad con que Cristo te está haciendo libre. Él, Dios, lo está haciendo. Por lo tanto, alabá y honrá su nombre, glorifícalo a Él. Él te va a sacar, no al patio de la cárcel, te va a sacar en completa libertad para que nunca más tengas necesidad de volver a ese encierro y a esa aflicción. Él se va a glorificar en tu vida. Si es que lo estás pidiendo ahora, si estás poniendo tu vida y presentando tu vida a Él. Por eso, Señor, sobre todos aquellos que pudieran estar sintiendo esto ahora en sus corazones, tomando esta decisión, tú lo estás haciendo como lo hiciste allí con Pablo y Silas, como sacaste a aquella muchacha que estaba atrapada, encarcelada en ese calabozo, sujeta a esos demonios, espíritus inmundos. Oh, Señor, gracias, porque aún en los poderes de las tinieblas vos prevaleces. Vos sos Señor y Rey, vos sos el Todopoderoso. Y no hay espíritu inmundo que pueda negarse a una orden que proviene de ti. Gracias, Señor, por hacernos libres. Oh, gracias por hacer libre a todos aquellos que en esta mañana están tomando esta decisión. La gloria y la honra es para ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti y solo para ti. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, amén, amén. ¿A cuántos el Señor hizo libres? ¿A dónde están? ¿A cuántos Dios te hizo libre? Pues vamos a darle un aplauso a aquel que nos hizo libres. Viví en esa libertad. No vuelvas a ponerte en yugo de esclavitud. Y dale un aplauso más fuerte porque Él se lo merece. Él te hizo libre. No lo podíamos lograr por nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Gozate y alegrate y alabemos el nombre del Señor en este momento. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.